profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Tal vez es su primera experiencia. Bueno, si así es, de todos modos le diré que continuamos con las raíces del anticristo, es nuestro tema. Bueno, nosotros terminamos en el capítulo anterior hablando sobre qué clase de animal fue el que Dios tuvo que sacrificar para cubrir con pieles la desnudez de Adán y Eva. Sería cierto entonces que la piel con la cual Jehová hizo la indumentaria para vestir a esa primera pareja era de leopardo. Bueno, el señor Islop escribe que en todas las ocasiones importantes, cuando se llamaba al sumo sacerdote egipcio para que oficiara, era indispensable que llevara puesta como vestidura suya de oficio la piel de leopardo. Como se trata de un principio universal en todas las idolatrías, que el sumo sacerdote lleve puesta la insignia del Dios, con minúscula aquí Dios, al que sirve, esto indica la importancia que debía tener la piel manchada como símbolo de ese mismo Dios. Minúscula de nuevo. Nimrod, de quien ya hemos hablado, había iniciado el sacerdocio del leopardo. Subsecuentemente, su reputación se propagó desde Babilonia hasta los sacerdotes de Asiria y Egipto. Este caballero Islop comenta además y dice, al descubrir que Osiris, el gran dios de Egipto, bajo diferentes formas, se adornaba con una piel de leopardo o llevaba puesto una vestidura con manchas, y que esa vestidura de piel de leopardo era muy indispensable, una parte de las vestiduras sangradas del sumo sacerdote o sumo sacerdocio, podemos estar seguros que había un profundo significado en tal costumbre. Ahora, ¿cuál podría ser ese significado? Solo identificar a Osiris con el dios de Babilonio, quien era reverenciado como un domador de leopardo, y a quien adoraban incluso como Ninus, el niño en los brazos de su madre. Islop y otros también escritores han revelado que esta misma forma de adoración se propagó en Grecia, la Grecia antigua. Ceres, la diosa madre con su hijo Baco en los brazos, llevó la figura del culto de la madre y del niño a la cultura griega. Heródoto, el historiador griego, declaró y dijo, Orfeo el sacerdote introdujo desde Egipto la parte más grandiosa de las ceremonias místicas, las orgías que celebraban el vagar de Ceres por la pérdida de su hija, llamada Perséfone, y la entera fábula de las sombras más abajo. Los ritos de Osiris y Baco son los mismos que los de Isis y Ceres, también llamada Deméter, semejando exactamente a cada uno de los otros, excepto en el nombre. Ahora, él hace notar que en el rito griego de Baco se usaban los leopardos para arrastrar su carroza y que el propio Baco aparecía vestido con pieles de leopardo. Los sacerdotes que realizaban los rituales también estaban vestidos con pieles de leopardo. Es interesante que los sacerdotes griegos tomaran prestada otra costumbre de los asirios, ya que usaban las pieles de ciervos con manchas cuando no tenían las de leopardo. Bien, en las sociedades babilónicas, asirias y griegas, Nimrod, el domador de leopardos, llegó a ser conocido como el domador de los manchados. Más tarde, a él mismo se le asignó este título. El hermano Islav dice, de tal manera que entonces llegó a ser fácil representar a Nimrod con el símbolo del ciervo moteado, especialmente en Grecia y dondequiera que prevalecía una pronunciación similar a la de Grecia. El nombre de Nimrod, tal como lo conocían los griegos, era Nebrod. El nombre del ciervo, como el moteado, era Nebros. De tal manera que nada podía ser más natural que Nebros, el moteado, se convirtiera, claro está, en un sinónimo para el propio Nimrod. Por lo tanto, cuando se representa al Baco de Grecia con el Nebros o ciervos moteado, como ya vimos que se simbolizaba, ¿cuál otra podría ser la idea sino identificarlo secretamente con Nimrod? Bueno, cuando Daniel, el profeta, dijo de la aparición de cuatro grandes imperios gentiles en su visión, de lo que hemos hablado en el programa anterior, Grecia estaba representada como un leopardo. Porque en Daniel 7:6 dice, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Daniel 7:6. La interpretación común de este texto que acabamos de leer es que el leopardo es un símbolo de los atributos de Alejandro el Grande, conforme conquistaba el mundo antiguo civilizado. Más exactamente coloca a Alejandro en la tradición de Nimrod, el cazador-conquistador. Las cuatro alas sobre la espalda del leopardo griego son interpretadas comúnmente como los cuatro generales de Alejandro que heredaron el reino a su muerte: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, quienes trataron de mantener la alianza de Alejandro, pero finalmente el poder pasó a las manos de Ptolomeo en Egipto y Seleuco en Siria. Bueno, cuando llegamos a las profecías que conciernen al futuro anticristo, vemos que evocan referencias al Nimrod de la antigüedad. Entre ellas se encuentra una famosa declaración bíblica que raras veces se lee completa, y esto no es lo mejor. Usualmente se recuerda en el servicio de, por ejemplo, Navidad, ilustrando la profecía del nacimiento de Cristo, pero su significado completo es mucho más profundo. Vamos a examinarla nuevamente en esta ocasión en el contexto de la resurrección y ascensión al cielo, hasta el tiempo del fin. Dice en Miqueas 5, 2 al 6, «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta tiempos que dé a luz la que, o hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y esta será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Miqueas 5, 2 al 6. Aquí el anticristo está asociado con Nimrod, el constructor de la antigua Nínive, capital de Asiria, el usurpador que llevaba puestas las prendas de vestir de Adán y Eva. Algunos estudiosos de las profecías bíblicas creen que, en realidad, estas vestiduras son el símbolo del poder global. Y como ya hicimos notar anteriormente, la última potencia global también tiene apariencia de un leopardo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, dice Apocalipsis 13, 2. Con respecto a este tema deberíamos de considerar el comentario de Hipólito, quien vivió entre los años 170 al 236 de la era cristiana. Era pastor de la iglesia de Roma y discípulo de Irineo, quien fue alumno a su vez de Policarpo, el que a su vez fue discípulo de Juan. Bien, Hipólito tiene muchas cosas que decir sobre la visión de Daniel de las 4 bestias emergiendo del mar, pero aquí limitaremos nuestra atención a su opinión sobre el leopardo que nos interesa. Hipólito escribió luego, luego llega la tercera bestia, dice él, un leopardo que simboliza a los griegos, porque después de los persas, Alejandro de Macedonia tuvo el poder cuando Darío fue derrocado, lo cual también fue indicado por el bronce en la imagen. Y al decir que la bestia, sigue diciendo, tenía también 4 alas de ave en su espalda y 4 cabezas, mostró más claramente cómo el reino de Alejandro estaba fragmentado en 4 divisiones. Mientras que al hablar de 4 cabezas, se refería a los 4 reyes que se levantaron después de él, porque a la muerte de Alejandro, su reino se dividió en 4 partes. Hasta aquí sus palabras. Y aunque Hipólito estaba distante de la influencia de Juan por 2 generaciones, bueno, sabemos no obstante que se sentó a los pies de su maestro, de Irineo, quien lo hizo a los pies de Policarpo el que a su vez se sentó a los pies del propio apóstol Juan, el autor del libro de Apocalipsis y de otros libros que usted ya sabrá. Vemos entonces que el leopardo de la profecía, tanto en Daniel como en Apocalipsis, está asociado con el símbolo de la realeza a todo lo largo, hasta Nimrod y posiblemente hasta Adán y Eva. Así sea, en los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia o Roma, lo cierto es que el leopardo simbólico puede observarse en todos, es decir, los cuatro. He aquí cómo describe Apocalipsis 13:7 a este gran imperio. Dice así: y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aunque, por supuesto, la última gran potencia mundial del período de la tribulación tiene los pies de un oso y la boca de un león, todo el cuerpo de la criatura es como de leopardo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.